Ayer leyendo, después les voy a decir por qué, ¿no es cierto?, me trajo esta cuestión a la mente. Saben que estos minutitos iniciales del programa son bastante arbitrarios, ¿no es cierto?, en el sentido de que pueden estar, esto está muy conectado obviamente con la realidad, pero a lo mejor es un tema, digamos, como más grande. Incluso ya les anticipo que vamos a usar la imaginación para dar por terminada una etapa que no está terminada. Entonces, evidentemente, no es una noticia el contenido de este comentario. Es un viaje al futuro, con recuerdos del pasado. ¿Se acuerdan de esa película Recuerdos del Futuro? Sí. Y después les voy a mencionar el artículo, en este caso del diario La Nación, de hoy, lunes, que me motivó, digamos, a pensar esto. El uso de la imaginación consiste en dar por terminada la etapa de esta lucha tremenda del famoso ir por todo y todo. Bueno, dale, ya, listo, terminó. Tenés todo. Te quedaste, obviamente, has consolidado tu posición en el Poder Ejecutivo, ni que hablar en el Congreso, te quedaste con el Poder Judicial, con el Consejo de la Magistratura, con el Ministerio Público, con todas las provincias, con todas las intendencias, te quedaste con todos los diarios, la revista, la radio, los canales de televisión, los canales de que todo. Tenés todo. Se acabó, digamos. Se acabó la discusión del ir por todo, lo lograste, ganaste, terminaste. Muy bien. ¿Qué van a hacer con la gente que aún así, sin jueces, sin fiscales, sin diarios, sin radios, sin canales de televisión, sin nada, pero aún así sigue pensando diferente que el gobierno? Porque claro, en el fragor de la lucha, esta pregunta estúpida quizás no se hace nunca. Porque está el empaste, digamos, que hay con la batalla, que la pregunta más simple de todas a lo mejor no se hace. Entonces, demos por terminada la batalla. Demos por terminada. La meta era ir por todo. Bueno, ganaron, tienen todo. ¿Qué van a hacer con los que aún así no piensan como ustedes? Porque la gente piensa diferente, más allá de aportar alguna evidencia. No necesito aportar ninguna prueba para demostrar que la gente piensa diferente. ¡Oh, sorpresa! La gente piensa diferente una de la otra. ¡Oh! Entonces, dado que esto es un hecho de la naturaleza, la gente piensa diferente, ¿qué van a hacer cuando tengan todo con la gente que siga pensando diferente, que la va a haber, como la hay ahora, como la hubo siempre? ¿La van a meter presa? ¿Le van a sacar todo lo que tiene? ¿Esa gente va a poder seguir considerándose argentina? ¿La van a dejar sin trabajo? ¿La van a hacer desaparecer? ¿La van a obligar a irse? Si quiere irse, la van a dejar irse, la van a dejar en la calle. ¿Qué van a hacer? Es la pregunta más estúpida de todas, porque cuando voy por todo, el ir por todo y ganar en la batalla de ir por todo significa desplazar de los lugares que quiero ganar a aquellos que estaban cuando yo no estaba. Entonces, una vez que los desplacé y ahora estoy yo, ¿qué hago con el que estaba en ese lugar? Porque si esa gente se va a poder seguir manifestando libremente, entonces, ¿para qué la sacaron del lugar? ¿La hubieran dejado? Y me parece tan grotesca, digamos, la pregunta, tan estúpidamente primaria, que no tiene respuesta. No tiene respuesta lo que van a hacer. Y en realidad, pido que no se revierta en el que pregunta, en el que tira sobre la mesa esta duda socrática, el cartel de no sé cuánta cosa, como aquel que presta un libro y cuando decide recordarle a aquel que se lo prestó, si ya lo terminó de leer, entonces el hijo de tal por cual es el dueño del libro. No, maestro, me parece el que está desubicado es el que recibió prestado el libro y no lo devuelve. Entonces, espero que el que hace esta pregunta estúpida, en este caso yo, digamos, no sea el tildado de tal por cual por hacer la pregunta, porque el mundo ha entregado muchísimos ejemplos de regímenes que han tenido la pretensión de la instalación de un pensamiento único. Y eso fue lo que me trajo a colación esta pregunta estúpida. La nota de La Nación, de página 3 de hoy, los primeros santos de Francisco. El Papa canonizó a 800 italianos que fueron decapitados por negarse a convertirse al Islam en 1480. Es decir, vino el pensamiento único, ahora tenés que ser islamita. No, no quiero. ¡Tenés que ser islamita! No, pero yo soy cristiano. No, tenés que ser islamita, porque ahora estamos nosotros. Fuimos por todo y ganamos. No. Bueno, le arrancaron la cabeza. Es decir, no es una pregunta retórica, es una pregunta práctica. Por eso quiero, digamos, dejar de lado, al contrario, toda teoría, y quiero ir a una pregunta estúpidamente práctica. ¿Qué van a hacer? Ustedes calculen que en la mejor elección del kirchnerismo, en la mejor elección histórica del kirchnerismo, es decir, la del 28 de octubre de 2011, la cantidad de gente que dijo tener una idea diferente de la del gobierno fue 46 de cada 100. Es decir, en una habitación hay 100 personas, 46, es decir, casi la mitad, un montón de gente, dijo tener otra idea. Y es muy posible incluso que esa ecuación haya cambiado, que hoy ya no sea así, que hoy sea mucha más la gente que piense diferente del gobierno que la que piensa igual. Entonces, si ya no correspondía en un Estado de Derecho el pisoteo, la anulación, el desconocimiento de la minoría, ¿cuánto más lo será lo de la mayoría? Si es que en la próxima elección descubrimos que, por ejemplo, los porcentajes son 37 a 63, aunque ese 63 esté tan atomizado que no le dé a ninguna fuerza para ganar por sí misma, no importa, pero todas juntas son 63. Quiere decir que el 37 es una minoría. Entonces, vuelvo al inicio. No me parece retórico, al contrario, me parece profundamente práctico plantearse esta pregunta. Muy simple, muy primaria, muy tonta. Demos por terminada en la imaginación esta batalla cruel y démosla, incluso para los que piensan distinto del gobierno, por perdida. Muy bien, el gobierno ganó, tiene todo, ha logrado lo que quería. ¿Qué van a hacer con los que aún así no piensen como ellos?